Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años le hicieron una entrevista al Papa Juan Pablo II, que ha sido beatificado por la Iglesia. La conversación se encuentra en el libro titulado Cruzando el umbral de la esperanza. Allí se refiere a sus primeras palabras, dirigidas como sumo pontífice, que fueron: no tengan miedo. Explica que no son suyas, sino de Cristo. Después desarrolla que no debemos tener miedo, en primer lugar, a la verdad de nosotros mismos. Dijo, Pedro tuvo conciencia de ella, un día con especial viveza, y dijo a Jesús, «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Más adelante decía Juan Pablo II, «Pienso que no fue solo Pedro quien tuvo conciencia de esta verdad. Todo hombre la advierte». La advierte todo sucesor de Pedro. La advierte de modo particularmente claro el que ahora le está respondiendo. Todos nosotros le estamos agradecidos a Pedro por lo que dijo aquel día. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Cristo le respondió, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Nos hace reflexionar sobre la verdad de nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que partir del hecho maravilloso que fuimos creados por amor, a imagen y semejanza de Dios, con un proyecto extraordinario. De allí vemos que nuestro comienzo como personas ha sido estupendo. Más adelante entró en el mundo la flaqueza del pecado. Pero Dios no nos abandonó, nos amó hasta el extremo. De allí que surgió la historia de la salvación para nuestro bien. Esto nos debe hacer valorar a nosotros mismos. No debemos tener miedo de aceptarnos tal como somos, con nuestro aspecto físico, con nuestra realidad psíquica, espiritual, emocional, con nuestra familia, con nuestra historia. Debemos trabajar mucho la aceptación de nuestra realidad. Esa es la verdad a la que hacía referencia el santo Juan Pablo II. Deberíamos hacer el ejercicio de mirarnos al espejo y decirnos que nos aceptamos tal como somos, que nos amamos como nos ama Dios. De esa manera seremos los mejores amigos de nosotros mismos. Si tenemos una autoestima sana, vamos a cuidar en primer lugar nuestro espíritu, llenándolo de la gracia del Señor. También cuidaremos toda nuestra persona, desde lo que comemos hasta lo que pensamos. Buscaremos por todos los medios alimentarnos con palabras positivas. Sería un maravilloso ejercicio comenzar cada día haciendo oraciones de acciones de gracias por las maravillas que nos circundan. Empezar a mirar lo positivo que somos nos lleva a la alegría. De esa forma, enfocaremos todas las acciones con optimismo, sin decaer jamás en la esperanza que no defrauda. Cada día podemos actuar partiendo de lo que somos realmente. No podemos partir de un personaje imaginario o desde lo que representamos en la sociedad, sino desde la profundidad de nuestro ser. Por eso no tenemos que tener miedo de manifestarnos como somos. La sinceridad debe ser una virtud que nos permitirá evitar toda hipocresía y cualquier mentira. Debemos aprender a ser felices así como somos. cuando surjan pensamientos que quieran dañarnos con temores, tristezas, recuerdos malos, ideas negativas que se nos enquistaron desde hace mucho, intentemos hacer como una especie de cirugía, estirpando lo dañino y sembrando palabras de aliento en nuestros corazones. Desde este espacio nunca me cansaré de decirles que vale la pena decirnos y decir a los demás palabras positivas de aliento. La gente necesita que la amemos. Para ello tenemos que amarnos en primer lugar a nosotros mismos, partiendo de nuestra propia verdad. Somos de barro, pero fuimos hechos por un Dios que nos ama sin límites. Esa es la maravilla que debemos internalizar y anunciar sin cansarnos jamás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.